en esos números. Pero bueno, tenemos un llamado telefónico. Ah, así bueno. Que nos sí, comunican hola. Desde la operación técnica. Hola, ah. Buen día, Luli. Hola. Hola. Hola. Sí, buen día, Luli. Hola, hola. Sí, se escucha muy bajito. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí te escucho. Hola, buenos días. Buen día. Luli, sabemos que estás ahí en la zona de Congreso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está todo ahí en el lugar? Bueno, por ahora recién estamos arrancando. Ya, sin embargo, hay mucha gente, ya hay muchas organizaciones sociales de derechos humanos, que ya estamos organizando todo para romperla toda la tarde, con muchas actividades y con todo para estar en las calles. Ya que nombraste las actividades, ¿qué actividades se esperan para lo largo de la jornada? Bueno, por un lado están todas las actividades que cada organización haya planificado para hacer. Y por otro lado están las actividades de la campaña, que tenemos dos paneles, dos carpas con paneles, donde van a estar constantemente panel tras panel hasta las 8 de la noche. Y después hay carpas de mixta donde van a estar pintando gente, uh-huh. Tanto tatuajes como body paintings, todo para estar decoradas y combativas. Buenísimo. También va a haber escenarios, ¿no? Escuché por ahí que iban a haber unos escenarios. Sí, después va a haber, hay tres escenarios. Un escenario principal, 9 de julio, Avenida de Mayo, que ese es el que nos va a acompañar durante toda la noche. Uh-huh. Y después hay dos escenarios más que van a estar, si sí, la lluvia nos acompaña y no nos acompaña, sí. Hasta las 8:30 más o menos. Uh-huh. Con la idea de, con esta idea de desconcentrar un poco y que no llegue al tumulto que hubo la otra vez, sino más bien poder disfrutar y que sea un evento ameno para todos. Está bien. ¿Y esto cómo se está viviendo hora a hora? Porque ustedes, mira, sé que están desde el día de ayer algunas. Sí, sí, estamos, la verdad es que desde las 12 de la noche ya se está haciendo toda la organización, así que estamos muy cansados, pero también con mucha adrenalina, ¿no? Para vivir con todo este momento. Está bien. ¿Vos más o menos tenés idea lo que está pasando ahora en Senadores dentro del Congreso? Y mira, la verdad es que mucho no. Sé que a las 9:30 empezó el dictamen. Sí. Y la verdad es que ahora estamos a plena organización. Uh-huh. Deben estar más enterados ustedes que nosotras. Sí, sí, no, porque recién tiramos un par de datos, pero quería saber si vos me lo podías corroborar. Otra consulta. ¿Ahí ya está todo cortado o es corte parcial? Sí, no, está todo cortado, todo el perímetro, todo. Que va desde Corrientes, ajá, hasta Rivadavia, Avenida de Mayo, sí, y desde Callao hasta 9 de julio. ¿La 9 de julio también se cortó corte total ahora? Porque hasta no, sabíamos, corte total. ¿Cómo? No, porque hasta donde sabíamos todavía el medio de transporte que iba por Callao desviaba por la 9 de julio. Claro, pero, sí, la verdad es que todavía no llegué hasta esa parte. Ajá. Sí, hay un escenario que está sobre Cerrito. Así que esa parte seguro que está cortada. Ajá, está bien. Entonces está viviendo una jornada de lucha bastante intensa y con bastante bastante gente, por lo que estás contando. Bueno, muchas gracias por tu comunicación. No sé si querés agregar algo más, Lu. Sí, no, simplemente agregar que la verdad es que es muy emocionante para todas nosotras poder finalmente llegar a este punto de la lucha, que la verdad es un hecho histórico que todavía no pasó nunca en la Argentina, y que hay que vivirlo con toda la emoción y toda la garra posible. Así es. Eso nada más. Que sea ley. Así que muchísimas gracias a ustedes también por llamarme. Dale. Chau, nos vemos. Bueno, estábamos comunicadas entonces con Luli, que pertenece al grupo de mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Ella está en estos momentos en Congreso y bueno, nos estuvo explicando un poquito cómo viene toda la jornada ahí, la movida. Nada. Sí, el video como que te cayó como agua a fría lo que te conté del minuto a minuto con el tema de los votos. Bueno, yo acabo de actualizar, estoy en la página acá en internet que dice que 38 en contra y 31 a favor. Un indefinido, una abstención y un ausente. La mayoría de los senadores tienen entre 41 y 60 años. Dentro de este rango, 20 están en contra, 17 a favor y una se abstendría. Los mayores de 61 años también se inclinan por el no. 13 se manifestaron hasta ahora en contra y 11 a favor. De los 4 senadores,